Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Fernández. Yo estoy a cargo del sistema de gestión ambiental. Es un área nueva dentro del municipio de Tandil. Este área particularmente está en forma transversal con las distintas áreas que cumple el municipio. Pero bueno, puntualmente depende de la Secretaría de Desarrollo Local. Puntualmente en Tandil, al ser un área nueva, ha sido muy abarcativa en los trabajos que hemos hecho, sobre todo en lo que tiene que ver lo referido a la industria puntualmente. Se está haciendo un programa de categorización industrial referente a la ley 11.459 de la provincia de Buenos Aires, donde se categoriza, no se clasifica, para que sea más entendible, a las industrias de acuerdo a su complejidad ambiental. Esto es importantísimo para saber qué tipo de industrias o en qué sectores están marcados los puntos que pueden ser más conflictivos o contaminantes, ¿no es así? Por otro lado, a través de un convenio con la Universidad Nacional del Centro, municipio de Tandil y Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, se firma un convenio donde se va a hacer un relevamiento de los residuos especiales que se producen en Tandil. Esto es importantísimo desde el punto de vista de medio ambiente para que sean tratados como corresponde y no volcados a las cavas o a los cursos de aguas superficiales que van haciendo la contaminación sumada poco a poco, llegando a crear conflictos que después no los podemos revertir. Tandil tiene una parte histórica de un trabajo minero donde hay actualmente canteras en funcionamiento y se da una incompatibilidad muy puntual en lo que se refiere a actividad minera con turismo, pues estas canteras están próximas al ejido urbano. Entonces, como objetivo de este gobierno comunal, cuyo intendente lo menciona, es el doctor Miguel Lungui, tiene la postura de ese traslado de canteras, porque no decimos que no deben existir, pero sino a zonas más antropizadas y de bajo recursos turísticos, para poder revalorar y volcar hacia el turismo y desde el punto de vista de la preservación, lograr que esas canteras, al trasladarse, queden libres para que sea disfrute de los propios tandilenses y de los visitantes. Yo creo que es importantísimo y es un potencial para Tandil muy importante, pero siempre creo que debe ser a través de una educación ambiental, enseñarles a observar, enseñarles a cuidar y a valorizar. Para esto hay un trabajo que uno debe recurrir desde los chicos en las escuelas y siguiendo a todos los actores que componen lo que es el alrededor del circuito turístico, en el sentido de los guías, de los hoteleros, de la población en sí. Yo creo que a través de una educación ambiental nosotros podemos disfrutar a través de un sendero, una caminata sobre la sierra o una maratón, lo que sea, pero sin dañarlo, como habitualmente estamos acostumbrados, que como no nos controlan, tiramos el papelito si total no tiene consecuencias u otro tipo de cosas. Pero creo que bien manejado y pensar en el Tandil que vamos. ¿Hace falta una concientización ambiental? Sí, yo creo que sí, a todos nos falta. Yo creo que el sentido del medio ambiente, primero que es amplísimo y está en cada rincón de cada actividad que haya. Lo importante es que creo que lo que falta es un programa de educación ambiental, inclusive con una currícula de la escuela, donde puntualmente nos enseñen a través de la observación y de las consecuencias posteriores, quizás de no esta generación, pero generaciones futuras, para que puedan conservar lo que nos da la propia naturaleza, ¿no? Bueno, muy amable. No, al contrario.